armarios trozos de mi corazón que se partieron hace años contra muros de razón. He descubierto algunos sueños que flotaban sobre el mar, igual que naufragos de un tiempo al que no puedo regresar. Este es mi rompecabezas, al que le faltan piezas. Algunas de ellas se han perdido, las otras nunca he sabido dónde ponerlas. Voy andando sobre mis huellas, voy camino a donde he llegado, persiguiendo recuerdos que olvidé. Que no terminaré. He regresado a mi pasado en busca de una pieza más que me encajara en el vacío que ahora llena mi ansiedad. Hoy ordenando fotos viejas he empezado a comprender que he vuelto al cruce de caminos que partió mi vida en cien. Este es mi rompecabezas, al que le faltan piezas. Algunas de ellas se han perdido, las otras nunca he sabido dónde ponerlas. Voy andando sobre mis huellas,